Los días se cubren de días enteros y horas enteras cubiertas de polvo. Las horas que pasan, las noches en blanco, el kiosque en blanco y olvidarme de vos. Los días que no pasaban y olvidarme de vos. Los días que no pasaban. Ladrillo a ladrillo construyese muros y casas enteras donde te ocultaste. Y quiero que sepas, mis días no pasan, mis días no pasan. Y olvidarme de vos, ya están haciendo algo. Y olvidarme de vos, los días que no pasaban. Pasa, se está volando. Las horas que el aire no está modulando. No quiero decirte que nada me queda de vos. Los días que no pasaban y las horas que no. No quiero que no pasaban. La tarde se alarga y yo que no canto, cuando nada tengo para cantar. Los días se acaban y ya tan olvidarme de vos. Los días que no pasaban.